Sole voi bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Online, Radio Regina 11. Solevú, papalisquita y Solevú, letalefer. Solevú, maestra Regina, y Solevú a todos nuestros oyentes. Bueno, ya hoy tengo que salir para... ¿Para Villavicencio? Para Villavicencio. Para darnos la bienvenida al Congreso de Maestros y los Nuevos Letas. Sí. Sí, señor, usted está de los partida. Los nuevos y a los viejos también les doy la bienvenida, ¿no? Porque yo sí quiero decirle una cosita. Los letas, mire lo que salió en el un periódico en Estados Unidos y en México. Un muro invisible detuvo el huracán Patricia. Sí, señora. Un muro invisible. Un muro. ¿Eso qué quiere decir? El día que me llamaron de Estados Unidos y de México, me llamaron, por favor, haga algo, porque este huracán es el más grande en la historia del mundo y el más peligroso y el más rápido. O sea que si él seguía, de todas formas, él acababa con Yucatán. No era Yucatán. Con Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, Yucatán. Me acordé de Yucatán. Yo estuve en Yucatán, ¿no? Sí, señora. ¿Usted sabe qué quiere decir Yucatán? No, señora. Es que eso era una... Así se dice en el idioma, de los indios. Entonces llegaron allá a ese pueblo unos extranjeros y decían, ¿cómo se llama este pueblo? Entonces los indios decían... Yo no entiendo, se dice en ese idioma de ellos, Yucatán. Yo no entiendo, es Yucatán. Sí, entonces decían, ¿cómo? Yo no lo entiendo, porque ellos preguntaban en su idioma y ellos, entonces se quedó Yucatán. Yucatán, no entiendo. Sí, Yucatán. Yo no puedo entenderle, no lo entiendo. Bueno, por eso se llama Yucatán. Vea, pues, y me acordé pues en este momento de eso, ¿no? Y que entonces cuando me dijeron que Puerto Vallarta iba a ser destruido, yo les pregunté al grupo de los que fueron con el grupo mío, ¿no? ¿Quiénes estuvieron en Puerto Vallarta? Levantaron la mano y les dije, bueno, vamos a hacer el rito porque no puede ser destruido un lugar tan lindo como ese, ¿no? Hicimos el rito, escúcheme, automáticamente en el momento en que hicimos el rito bajó de categoría 5 a categoría 1, que es la primera vez en la historia que sucede una cosa de esas. Bueno, ya se resolvió eso, pero venían lluvias torrenciales. Entonces dijeron que se iba a inundar todo Texas por las lluvias. Uh-huh. Me llamaron mis alumnos de allá, me dijeron, ¿qué hacemos? Les dije, pongan el algodón con el aceite. Y entonces todos se pusieron, agarraron mi hija, todos los alumnos míos, fueron a las casas de los conocidos, pusieron el aceite en todas partes. Y el agua llegó, porque dijeron que iba a ser tan grande que se inundaba todo Texas, y especialmente Houston. Pues organizaron eso y no pasó de ser lluvia normal. Fuertes lluvias, pero no fue lo que vieron. Porque esos aguaceritos miedosos de allá, pues iban a inundar todo. Ahí quedamos muy bien. Quedó demostrado la fuerza. La fuerza, sí. La energía que tenemos. Sí, no importa que no digan que fue gracias. Bueno, a mí que me importa, pero la cuestión es que podamos hacer algo. Y por eso yo estoy muy feliz por haber consagrado otros 41 letas para que me ayuden más, porque estoy consagrando gente de... De varias partes del mundo. Se consagró, de Australia. De Australia. De Inglaterra. De Inglaterra, de Panamá. De Panamá. De Estados Unidos. De muchos lugares. De muchos lugares. ¿No? Sí, señora. Son nuevas columnas, nuevas líneas ley que usted dice, madre. Sí, que son líneas ley. Son soportes que en dado momento que no necesitamos unirnos o necesitamos un favor, nos conectamos directamente a usted. Sí. Es lo mismo que los tejidos aurológicos. Ah, eso es una maravilla. Esos tejidos son una verdadera maravilla. Verdadera maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Mire, yo estoy muy aterrada. ¿Usted no ha visto la foto de Sandrita? Sí, señora, la de la araña que tuvo el maestro era ¿Ya en su... ¿Ya lo sacó? No, maestro. Sáquela. Voy a colocarla a las dos, porque las son dos. Porque me mandaron a donde ella está así, y esa es la araña. Entonces, en una araña se proyectó ella. Ahí está con su manita. Ahí puesto, se le ve el brazo perfecto, se ve todo perfecto. Hay un tejido que fueron a Cali, me lo mandó una reginista muy querida, y entonces me dijo, mira el fenómeno que salió en la, ¿cómo se llama? La fogata. Sí, en el fuego. es un ángel, como de 3 metros de estatura, pero tiene zapatos de mujer. ¿Un ángel con zapatos de mujer? Sí, porque alguien se proyectó ahí. Eran como mis zapatos. Eso yo le iba a preguntar, ¿no sería usted quien se proyectó, madre? Pero él tenía 3 metros de estatura y fue un fenómeno impresionante, ¿no? Hay otro, imagínese, hay uno, es que tenemos que sacar todos esos fenómenos. Hay uno en donde estoy cuando yo estoy bailando el tango. Cuando usted bailaba tango, sí. Y quedaba con los pies, sí, así abiertos. Quedó. Sí. Entonces, yo creo que es bueno que la gente sepa que el tejido saurológico es lo mismo que como el tejido de la araña. Y ojalá que cada persona que vaya al tejido saurológico se lleve con ella una botellita del agua del río Jordán. Y del aceite también. Y lleve el aceite. Cada vez que tenga un problemita, se pone una media cucharadita de aceite. Y esto le va a ayudar muchísimo. Además, le va a alimentar. Y le cuento que se están poniendo en la cara el aceite y se está poniendo la cara bien bonita. Sí, señora. Muy linda. Bueno, entonces, si cada persona se lleva una botellita, nada más que una botella, para el camino de ida y otra botellita para el camino de regreso, ustedes se van a dar cuenta el cambio que va a haber en usted. ¿Qué es el tejido saurológico? Primero hablo de la araña, ¿no? Porque lo hice fue a raíz de la araña, para cuando yo me inicié casi que puedo decir por culpa de una araña. Entonces yo le pregunté a mi hermana que iba a ser mi madrina, le dije, ¿por qué confirman a los niños? Como ella no tenía la forma de contestarme, a pesar de que ella es una intelectual y es una mujer muy, muy preparada, entonces, pero no sabía, me dijo, los niños que preguntan cosas de la iglesia se los come una araña. Porque en esa época estaba de moda, yo vi una araña con pelos, sí, señor, en el ala de mi casa. Entonces yo le dije, pero una araña, ¿se puede comer una niña tan grande como yo? Yo tenía 4 años y 2 meses. Y me dijo, sí, es que son mágicas. Y le tuve un terror a las arañas. Y cuando yo me fui a que me confirmaran, se me perdió el miedo, me metí a la alcoba y cerré todas las rendijas que no quedara, que yo no pudiera ver nada. Y cerré todo. Entonces era una alcobita chiquitica que había allá donde mis hermanos, todo el mundo descansaba ahí, ¿no? Y yo me metí, cerré con, le metí, ¿qué? ¿Papel? Papel. ¿Periódico? Periódico, trapos, de todo puse ahí. Y no se veía absolutamente nada. Y yo desafiando a la araña, bueno, araña, venga, me come. Si es tan guapa, yo ya vengo de allá a la iglesia. Y resulta que la araña no apareció, pero sí fue cuando empezó a aparecer las proyecciones, las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Una araña, ¿qué es lo que hace una araña? Una araña es sumamente inteligente y tiene una fibra tan extraordinaria que cuando yo era niña, hace unos días también, entonces, cuando en esa época, yo me acuerdo que las casas eran llenas de telaraña, ¿no? Sí, señora. Y cuando uno tenía una herida, la mamá lo primero que hacía era buscar una telaraña y ponérsela en la herida, ahí mismo se curaba. Entonces, a raíz de eso, yo empecé a estudiar lo de las arañas también y me di cuenta que también las arañas tienen una fibra muy poderosa que si usted hace un vestido con eso, pues no le pueden ni meter un cuchillo, ni una bala, ni nada, porque es muy fuerte, ¿no? Creo que ahora sí, a raíz de lo que yo dije desde hace muchos años, hicieron un estudio y efectivamente dicen que es tan poderoso ese hilo, que es una fibra tan fina que no puede penetrar ni siquiera una bala, ¿no? Hay chalecos antibalas gracias a la al hilo de la araña. Por ya eso. Se han hecho. Madre. Sí, pero eso lo hice yo desde niña, que yo empecé a ver eso. Y se lo contaba a todo el mundo. Y como yo trabajaba también con el ejército, era fotógrafa y les contaba la historia. Entonces yo creo que eso también hizo que hicieran todos los estudios. Entonces, ¿qué está sucediendo? Resulta que el ser humano también va sacando una fibra que es muy poderosa, que es un hilo invisible de su propia energía. Cuando usted sale de Bogotá para Medellín, tienen que ir juntas las personas, juntas. Entonces llegan allá, llegan todas las personas. Cuando van por el camino, entonces van soltando así como la fibra de la araña, ¿no? Un hilo muy sutil. Sí, y sigue hasta que llegan allá. la araña, cuando siente que va a haber una tempestad, un terremoto, lo que sea, entonces forma un nudo para que no se le dañe la tela. Y cualquier mosquito que cae, ¡pum!, ahí queda pegadito. Su comida. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros también lo vamos soltando esa energía. Llegamos allá, el maestro tiene que hacer el microcurso. Cuando hace el microcurso es como el nudo para que así, si llega una tempestad de esos de terroristas y todo, no puedan hacer nada y quedan pegadas a ese hilo. Es un salvavidas. Es un salvavidas. Entonces se devuelve. Además pasan delicioso. Ah, no, sí. Los últimos que fueron les tocó mucha agua. Unos aguaceros, casi que no pueden ir a las hamacas, pero ya después se pudieron ir para poderse regresar. Sole Buketal, amigos, quien les habla, Eleta Lefer. A continuación daremos toda nuestra programación habitual en la saurología para estos días. Para hoy jueves 29 de octubre, en la sede saurológica de la calle 13 tendremos la exola número 4 con el maestro Era a partir de las 3 de la tarde. En la sede saurológica de Teusaquillo tendremos prácticas saurológicas con la maestra Olsegua a partir de las 2 de la tarde. Las prácticas con los maestros Lerbe y Rosur que estaban para las 5 de la tarde han sido canceladas. Desde el viernes 30 de octubre hasta el día lunes 2 de noviembre, la maestra Regina Once estará realizando el Congreso de Maestros y Letras en la ciudad de Villavicencio. Para este próximo sábado 31 de octubre, en la sede saurológica de la calle 13, se estará realizando la fiesta de los niños a partir de las 2 de la tarde. Cordial invitación para que traigan sus niños disfrazados este sábado 31 de octubre. Los invitamos para este próximo 6 de noviembre al rito de la luz con nuestra maestra Regina Once a partir de las 6 de la tarde. Recuerden que en la ciudad de Bogotá nos puede ubicar en la calle 13, número 68D40, teléfono 742-6411. Y la sede de Teusaquillo está ubicada en la avenida Carrera 28, número 3611, teléfono 743-6816. Desde ya queremos invitar a todas las personas para que asistan este próximo domingo 15 de noviembre a un fantástico bazar que estará realizando la maestra Regina Once en la sede saurológica de la calle 13. Y el lunes 16 de noviembre, en horas de la tarde, la maestra Regina Once estará realizando el rito de sanación. Importante para este rito, traer el aceite, el algodón y el agua del río Jordán. Recuerden, lunes 16 de noviembre, rito de sanación en la ciudad de Bogotá con la maestra Regina Once. Es cupo limitado. Ahora daremos la información saurológica para la ciudad de Medellín. Este próximo sábado 31 de octubre, en la sede saurológica de la ciudad de Medellín, se estará realizando la fiesta de los niños a partir de las 2 de la tarde. El próximo domingo 8 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, rito de sanación con la maestra Regina Once. Recuerden, rito de sanación con la maestra Regina Once en la ciudad de Medellín, el próximo domingo 8 de noviembre. El miércoles 11 de noviembre tendremos el rito del once a las 11 de la mañana y la rompezón de muñecas con nuestra maestra Regina Once. Más temprano, a las 8:30 de la mañana, los maestros en saurología estarán realizando el rito del Jubatis. En la ciudad de Medellín, usted nos puede ubicar en la calle 63, número 120 a 10 vía San Cristóbal, teléfono 427-1111. Muy atentos para que se apunten desde ya y participen de estas fantásticas actividades. Pues bien, amigos, esta es toda nuestra información saurológica. Los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra Regina Once y les deseamos mucha suerte. Entonces, es bueno que las personas, y les advierto, yo les advertí ya a los maestros, la persona que se inscriba, como nosotros tenemos que pagar todo, entonces se inscribe, pero si llega una hora después, no se puede ir en otro carro, porque es el trabajo es con 31 personas máximo. Entonces tienen que ir directo hasta allá. Con el grupo completo. Con el grupo. Y no se les puede devolver la plata porque ya hemos pagado todo, ¿no? Sí, señora. Entonces se fregó. Porque ese tirito de que es premio hasta las 8:30 y máximo, la persona tiene que salir a las 7 de la mañana. Estar saliendo a de la sede. A más tardar. Sí, señora. A más tardar a las 7 de la mañana. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado los que van a ir, porque ustedes no saben cuántos beneficios van a adquirir por medio de ese tejido, saurológico. Mari, hablando de las arañas y de las telarañas, entonces en nuestras casas, en nuestros hogares, cuando vemos una telaraña, no es aconsejable tenerla ahí en el rincón o en la esquina, hay que limpiarla también, ¿no? Porque se supone que atrae esa energía negativa. Sí, hay que limpiar las telarañas, pero inclusive en una ocasión yo estuve pensando en no botarlas, sino acumularlas en un lugar. ¿Y qué hacer con ella, madre? Pues eso es lo que estoy viendo, porque yo quiero hacer un estudio de acumulación de telarañas y tenerlas y hacer un estudio con él para ver qué podemos hacer, porque yo creo que, primero que todo, sirve para curar. Sí, sí, señora. Y cura. Y cura heridas. Cura las heridas, las heridas abiertas, uh-huh, y que se tienen en el momento, ayudan a cicatrizarlas muy rápido. El mismo, no, sí. El mismo se sana. Exacto. Automático, es como automático. Exacto. Entonces, es muy bueno. También las personas que van a ir a Panamá, porque... ¿Eso es otro tejido, madre? No es un tejido, pero... Pero casi. Pero es una cosa muy linda, ¿no? Porque es la primera vez o la segunda vez que yo voy a estrenar hotel. Sí, señor. Ya lo hizo en Suiza primero. En Suiza. Ahora lo hace en Panamá. En Suiza lo hice y ese sí no lo tenía preparado, ¿no? Porque eso fue a raíz de una pelea que tuve allá porque me metieron la gente en un hotel agáchese. Y yo tengo acostumbrada a la gente a ir a hoteles lujosos. Y allá nos metieron a ese, el sinvergüenza del guía, para poderse ganar la otra plata. Y yo hice un escándalo, pero de la Madonna. Y cuando llegamos allá, cuando hice el escándalo, entonces me dieron uno. Pero este ya es trabajado por mí desde ahora. Las personas que van a ir a Panamá, entonces van a tener una facultad inconsciente, que sueltan también partículas de su energía que es regada por todo el hotel. Como es un hotel súper lujoso, no pueden entrar allá sino personas que tienen mucho dinero, ¿cierto? Entonces, si usted entra, si entra en grupo como conmigo, es muy distinto. Pero si las personas van ahí solas, entonces tiene que ser una persona de muchas capacidades monetarias. Y cuando entran allá, entonces ellos también automáticamente la energía de ellos es atraída por la nuestra, sin hacerle daño a ellos, todo lo contrario, también les ayuda mucho. Entonces, sin hacerles daño, nosotros arrancamos de ahí la energía y la energía es atraída hacia las personas que estuvieron allá. O sea, es un gana-gana, ¿no? Sí. Ellos se benefician. Es un gana-gana. Ellos se benefician y las personas que asistan también. Los dos. Tanto el que se hospeda ahí como las personas, pero gana más ahora los que van para allá. No tanto los otros, simplemente les va mejor en sus negocios. Pero nosotros ganamos muchísimo más debido a que es una energía que quedará hasta que se acabe el hotel. ¿Y es una energía de qué? ¿De riqueza? ¿De abundancia? Sí, de más que todo, sí, de prosperidad. De prosperidad. Uh-huh. Madre, y de casualidad, en ese viaje que usted va a realizar, ¿no le han dicho por ahí puerta cósmica, ventana cósmica? Me han hablado de una puerta cósmica, pero no me han dicho dónde. Ni cuándo. Entonces, pero sí ya tres veces me lo han anunciado. O sea que estamos próximos. Va a haber puerta cósmica. Sí, señora. Creo que va a ser en Colombia. Ay, qué bueno, madre. Creo que va a ser en Colombia y no sé cuándo va a ser. Espero que sea muy pronto, porque a mí sí me interesan mucho las puertas cósmicas. Esos fenómenos tan lindos. Eso es una cosa. Sí. Eso es otra cosa de otro mundo. Eso sí es del otro mundo. Una cosa maravillosa. Y más que usted ha dicho, madre, que para el próximo año las cosas no pintan muy agradables. El próximo año va a ser un año de muchas dificultades. Muchas. Mucho terror. Va a haber. Y alguien decía, es porque es un año... ¿Es bisiesto? No lo recuerdo, madre. Creo que va a ser un año bisiesto, ¿no? Bisiesto o no bisiesto. De todas formas, es un año difícil, va a ser un año sumamente difícil. Muchas muertes, mucha gente del ejército, la policía muerta, muchos guerrilleros muertos, muchos del gobierno también. Recordemos que para el próximo año, antes de marzo, estará firmándose la paz, ¿no? Pásela al papá, yo dice usted, madre. Porque, más sin embargo, madre, en el año 2014 usted pronosticaba algo similar para el 2015 y sucedió tal cual. Sí. Pero lo bueno y lo satisfactorio de todo esto, madre, es de que nosotros los aurólogos, los que estamos bajo usted, no lo sentimos tan fuerte. Lo vimos, pero no lo sentimos tan fuerte como las personas afuera. Los terremotos también. Todo, madre, todo. Mire, el año entrante, que espero que todas las personas puedan tener el aceite magnetizado con el algodón en su casa, manténganlo. No crean que es un chistecito. El año entrante va a haber muchas inundaciones, entonces, y muchos temblores. En Houston, hace unos años, hubo un huracán muy fuerte, ¿no? Entonces, todo el mundo tuvo que evacuar. Casualmente, una aleta nueva anunció. Le dije, hable usted para que no crean que es que yo estoy echando cuentos, ¿no? Ella contó. ¿Pero qué pasó? Una reginista, ella tenía su apartamento en el primer piso y al frente de ella, en el mismo primer piso, había otro apartamento. Ella empezó a echar el aceite con el algodón y la señora del frente le dijo, ¿usted qué está haciendo? Dijo, no, echando este aceitico para que no me entre el agua. Y dije, ¿quiere que le eche a usted? Y dijo, mire, a mí no me queda tan idiota. Yo no quiero esas estupideces. Bueno, eso le pegó una baba. Y dijo, ah, bueno, tranquila. Y siguió. Ya tuvieron que salir. Lo bueno es que cuando regresaron a Houston, a sus casas, el apartamento de ella, de la que echó el algodón, no tenía una sola gota de agua. Y en el otro apartamento, que era en el mismo piso, y al frente de ella, se llenó hasta el techo. Todos los enseres, absolutamente todos, se perdieron. No hubo una sola cosa que le quedara buena. Entonces, ahí sí dijo, ¡ay, yo no haber dejado que me lo pusieran! ¿Ya para qué? Pedro, que es alumno mío hace 100 años, Pedro Batarse, él colocó en toda su empresa y todos los negocios de por ahí quedaron sin electricidad y se les inundó. Y el de él no le cayó ni una gota de agua. El magnetismo. Y tenía agua, luz y teléfono. Y estaba con todos los servicios. Porque él colocó. Es como una burbuja, ¿no? Sí. Que se crea alrededor del sitio donde está. Sí, el aceite con el algodón magnetizado. Y desde hace miles de años, madre, porque usted nos decía en algún tiempo que Moisés utilizó el aceite y el algodón para abrir las aguas. Sí. Entonces, y me dice una familia que se fue en un barco, entonces hubo, no sé qué fue lo que pasó, y estaba a punto de hundirse y se estaba llenando de agua. Y ellos llevaron el aceite del algodón y lo pusieron y ahí mismo se desapareció. Una señora me dijo, le puse, en la casa mía había una gotera permanente y mi esposo dijo, pongámosle ese aceite mientras vienen a arreglarlo y no le volvió a entrar la gotera. Hasta para tapar goteras. Bueno, eso sí fue una cosa, no sé por qué sucedió, porque no es para eso, pero yo cuento los testimonios, que es lo que me interesa. Pero eso que sucede, madre, es la energía que hay en el elemento, el aceite magnetizado, el algodón magnetizado. Lo que pasa es que el magnetismo, si uno no sabe magnetizar las cosas, tampoco funciona. Tampoco funciona. No es cualquier aceite y cualquier algodón. Por ejemplo, usted con su túnica puede ayudarle a muchas personas. Yo magnetizo todo. Cualquier cosa que cae en mis manos, yo la magnetizo. Usted ha visto que yo nunca recojo plata. No, señora. Nunca toco dinero. Jamás. Porque si yo toco dinero, entonces no puedo magnetizar. Y yo cuando magnetizo, dejo una fuerza. La señora que me contó de su esposo, que tenía un dolor terrible que ningún médico se lo pudo curar, y él fuerte, y ella le dijo, ¿por qué no se pone este libro de mamá Regina? A mí no me queda así de estúpido. Le pegó pues una vaciada. Y dijo, bueno, si le da la gana, ahí se lo dejo. Y se fue. Y de pronto él se quedó dormido. Y cuando despertó, le dijo, ay, no le vaya a contar lo que yo dije de ella, pero tan pronto me puse el libro, se me quitó el dolor y pude dormir. Entonces la señora vino, como ella no me iba a contar, me contó pasitico, delante de un montón de gente. Ahí están esos pero testimonios. ¿Por qué? Por el magnetismo. Es una fuerza especial que uno tiene que colocar. Usted, por ejemplo, con su túnica puede ayudarle a muchas personas. Con el mandala se han curado muchas personas. No es colocarle la túnica a otras personas, sino no. Puesta yo mismo. No, pero usted también se la puede poner encima. Sí. No colocársela completo, no, sino puesta, sino nada más. Puesta encima. Así puede ayudar. Ayuda muchísimo. Su mandala también. Es una maravilla lo del mandala. Es una varita mágica. Ajá. Sí, señora. Y es, también sí. Usted nos decía, madre, que cuando hay algún problema o algo, en la casa todos los avanzados y los letras y maestros podemos colocarnos la túnica un ratico. Deben, ojalá. Ojalá inclusive cuando están en la casa se queden con la túnica, porque eso les ayuda muchísimo a evacuar problemas, dificultades y a sentirse mejor también, ¿no? Sí, señora. Y como comportarse mejor, porque la túnica produce un efecto como de temor a cometer errores. La conducta. Ajá. Eso es muy cierto, ¿no? Bueno, de todas formas, yo quiero agradecerle por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!